Hola, soy Jesús Ángel y esto es lo que espero que sea mi primer podcast. Bien, lo cierto es que no sé exactamente muy bien lo que es un podcast. Me he metido así en plan aventurero a explorar este mundillo porque hace poco que lo descubrí. Lo cierto es que me gustó mucho, ¿no? Lo que viene siendo la esencia, ¿no? Lo de grabar un archivo de audio y que meterle sonido, hablar de lo que tú sabes y de las cosas interesantes, intercambiar temas, y pues me gustó mucho, así que bueno, me he lanzado a enseguida al micrófono, enseguida hice, pues eso, ¿no? Pensé lo que iba a decir, tal, y bueno, y esta vez lo que me gustaría hacer es una especie de introducción, ¿no? Presentación de lo que va a ser, espero que sea, mi podcast. Bien, esto es el podcast de Santa Sanctorum de Ekelon. Es mi blog desde hace pues, unos meses, y es un blog en el que no hablo de nada en particular. Realmente hablo de todo lo que me sucede, ¿no? Desde cosas de la universidad, desde cosas de mis colegas, algún concierto, cosas en sí, ¿no? Pero me di cuenta que, bueno, me gustaría hablar de cosas más en concreto, ¿no? Como soy estudiante de informática, ingeniería informática, y me gusta pues todo, ¿no? Lo de los ordenadores, me gusta hablar de actualidad de informática. También me encanta la música, ¿eh? Soy un gran melómano. Y bueno, pues he pensado que, bueno, pues he dicho, oye, ¿por qué no voy a hacer yo un podcast, ¿no? Total, ¿qué pierdo? ¿Qué puedo perder? Bien, pues esto es lo que espero que sea, ¿no? Pues yo pensaba hablar un poco de todo, de noticias que me encuentre por internet, por otros blogs, comentar otros podcasts, ¿no? Así me gustaría, no sé, que hubiera un círculo entre los podcasts en español que hay ahora mismo. Pues yo los que conozco son los de Comunicado, Vidatec, el que más me gusta, bueno, no es el que más me guste, es el que primero que escuché y el que, no sé, más escuchado es el de Carlos Fenollosa, que es el que tiene el blog Punto y Aparte, que fue el primer podcast que escuché, y la verdad es que me encantó, ¿no? Porque yo no tenía ni idea, simplemente cogí, vi un MP3, oye, pues me lo bajo, lo escucho, y me gustó bastante, entonces me los bajé todos, los fui escuchando, y bueno, pues esto es lo que me ha llevado a hacer, ¿no? El querer hacer el propio. Bien, pues lo que me gustaría hablaros hoy es de, bueno, ¿no? De cómo se podría conseguir que la sociedad, que todas las personas, ¿no? Que aunque no tengan mucha idea de informática, que se abrieran al software libre, ¿no? Porque el problema no son las aplicaciones libres que hay para sistemas operativos como Windows, ¿no? Para Windows hoy día hay un montón de aplicaciones libres. Pero ese no es el problema, porque la gente simplemente las descarga, las usa, y eso está muy bien, ¿no? Porque está muy bien. Así se evitan muchas cosas, como por ejemplo la piratería, ¿no? Y la gente craquea o piratea los programas. Pero seguimos teniendo que usar Windows. Windows, desgraciadamente, es el sistema operativo que más se utiliza. Y eso es por una sencilla razón. Y es que es lo que ha habido siempre, lo que la gente poco a poco se ha acostumbrado. Y porque, bueno, dicho sea de paso, es muy sencillo. O sea, es muy fácil. Es tan fácil que yo creo que empieza a ser para tontos, ¿no? O sea, no quiero meterme con nadie, ¿no? También he usado Windows durante mucho tiempo. Pero es que nos aborda con tutoriales, con preguntas, con tal. Nos configura todo el solo simplemente dándole un clic. ¿Esto qué hacemos con esto? Pues que no aprendemos nada. O sea, no aprendemos nada y eso, pues, yo creo que no está bien, ¿no? Es como cuando te dicen, tu hermano pequeño, tu primo, oye, tal, hazme este ejercicio, que es que yo no sé hacerlo y tengo que hacer un examen o lo que sea. Pues tú le haces el ejercicio, bien, entonces lo tiene bien, pero no ha aprendido cómo hacerlo, tienes que explicarle cómo hacerlo. Pues esto es lo que me gustaría, ¿no? Poco a poco que la gente aprendiera a usar, bueno, estoy hablando de Linux, supongo que todos lo habréis notado, para que la gente pudiera beneficiarse de este magnífico sistema. O sea, Linux nos está ofreciendo un sistema mucho más, un sistema similar, ¿no? A lo que sería, podemos hacer exactamente lo mismo que hacemos en Windows, ¿vale? Tenemos, editor de textos, reproductor de multimedia, grabador de CDs, no sé, ¿sabes? Todo lo que tiene todo lo que tiene Windows. Pero encima tenemos muchas más ventajas. Para empezar, que es estable, ¿vale? Que no se cuelga, todos conocéislo, ¿no? Los famosos pantallazos de Windows, que todos dicen que en XP no hay. Yo hace poco, en el ordenador de un colega, tuve un pantallazo que tuve que reiniciar. No pude ni hacerlo de control suprimir. Pantallazos y que se cae el sistema, se tienes que... En fin. Esto no, esto yo uso hace unos cuantos meses ya, uso Linux, más concretamente uso la distro de Ubuntu Breezy. Y ningún pantallazo, ningún problema, y estable, no hay virus. O sea, no es que tenga un potente antivirus, es que no hay antivirus, porque ¿para qué si no hay virus, no? Y si hay, pues, no sé, no los conozco. Nunca tengo ningún problema. De hecho, hace poco con el Messenger, pues por supuesto tiene Messenger Linux, yo uso Gaim y me mandaron un punto exe que era sospechoso, pero yo cogí y lo abrí, ¿no? Porque total, no tiene nada que perder. Lo abrí y bueno, pues me dijeron, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué lo has abierto si te va a infectar el sistema? Pues yo no tengo nada, no tengo ningún problema, no estoy infectado. Y claro, ¿por qué? Porque sería un punto exe, ¿no? Que sería para Windows. Entonces, es que es ese tipo de cosas, es la seguridad. Puedes moverte libremente por toda la red sin tener miedo a que nada se te meta. Nada. Para los más paranoicos, por supuesto, existen antivirus y existen cortafuegos, firewalls y de todo, ¿no? Pero es que yo lo veo innecesario porque, no sé, es como, no sé, no hay ningún problema. Aparte, pues tienes, por supuesto, es completamente gratuito, supongo que ya lo habré comentado, es gratuito. Es libre, ¿no? Hombre, se puede comprar, ¿no? Tú te puedes ir, yo que sé, a la Fnac, ¿no? Y te pillas una distro. Te puedes comprar una Mandriva, una SUSE, que te puede costar 20 euros, ¿no? Un montón de CDs, el manual y todo. ¿Pero qué te cobran? No por el contenido en software, sino por el empaquetado, el papel de los manuales, la tinta o lo que cobran, ¿no? Pero, o sea, lo que es el software no te lo cobran. De tal manera que tú te puedes ir al emule y bajarte... ¿Qué sé? Me voy a bajar la SUSE 10, ¿no? Que es un DVD, me lo bajo. O te vas a la página de Ubuntu, ¿no? Y, bueno, me voy a bajar el Live, a ver, que lo voy a probar. Otra manera que tiene Ubuntu, es porque yo uso Ubuntu y me parece que es de lo mejorcito que hay, es que los CDs te los traen a casa. Yo cuando vi esto dije, a ver, ¿dónde hay que firmar? Porque, o sea, a mí que me están haciendo aquí, ¿vale? Y nada, simplemente es que el tío te lo pone, ¿no? Tú ves los CDs y él te dice, ¿no? Que cada CD le cuesta 26 céntimos, pero que lo financia el todo. Es Mark Sutherworth, que tiene una empresa que se llama Canonical y que se dedica a esto, ¿no? A financiar empresas, o sea, a financiar proyectos libres de software libre. Entonces, ¿qué características tiene Ubuntu principalmente? Ubuntu y Linux. Yo me centro más en Ubuntu porque es lo que más conozco. Pues, se puede actualizar. Se actualiza diariamente si quieres, lo puedes. Tú vas y lo actualizas y entonces se te instalan nuevas actualizaciones, nuevos paquetes. Si tienes algún programa que está desfasado, pues te pregunta, ¿quieres que lo...? O sea, no te instala automáticamente, ¿no? Te pregunta, ¿quieres que lo instalemos? Tal. Y te lo instala y todo, ¿no? Las actualizaciones. De hecho, te pone, ¿no? Que tiene actualizaciones de seguridad. Cada versión de Ubuntu tiene actualizaciones de seguridad para 18 meses, ¿no? Lo que serían 3 años, sí. 3 años, creo. De tal manera que tú, si te gusta mucho una distribución, por ejemplo, yo ahora mismo estoy usando la 5.10, que se llama Breezy Badger, y que a mí me gusta mucho, imagínate, ¿no? Imaginaos que a mí me gusta mucho esta distribución y que yo la quiero usar, pues durante 3 años la puedo utilizar. Dentro de 3 años, pues la puedo seguir utilizando, pero no tendré actualizaciones de seguridad. Luego igual el sistema peligra, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que me la actualizo. Siempre que sacan una nueva versión, que no es la beta, yo siempre voy a lo seguro. Soy menos valiente en esas cosas. Siempre que sacan una nueva versión, pues yo cojo y me actualizo el sistema y listo, y ya está. Es pues eso, tienes un sistema nuevo cada 6 meses y sin pagar un puñetero duro, porque hombre, te lo puedes descargar, te lo puedes pedir, te lo puede grabar un amigo, etcétera. O sea, no hay más problemas. Que bueno, pues como habéis visto, ¿no? Tienes un sistema que es más potente que Windows, mejor que Windows, eso. De hecho, todos los servidores que sean medianamente grandes e importantes usan Linux, ya no por el dinero. O sea, mira tú, a qué le importa, yo qué sé, el gobierno, o sea, las Cortes de Aragón, por ejemplo, tiene servidores en Linux, ¿no? Y que le importa a las Cortes de Aragón pagar licencias de Windows, absolutamente nada, porque las vamos a pagar nosotros de los impuestos, ¿no? En cambio tiene Linux. ¿Y por qué? Pues está claro, por la seguridad que le ofrece, por la estabilidad. Saben que ese servidor nunca se va a caer. saben que ese servidor nunca va a estar infectado por ningún virus. Eso da tranquilidad a cualquiera, a cualquier informático que se precie, eso le tiene que dar tranquilidad. Y no se va a arriesgarse a poner un Windows que tiene que pagar encima un antivirus, actualización de antivirus. Si quieres poner un programa, pues toma programa, paga el programa. Y bueno, la verdad es que entonces que es, no, o sea, para ningún informático es plata de buen gusto, ¿no? Tiene que estar preocupándose todo el rato del sistema. Con Ubuntu, con Linux te preocupas única y exclusivamente lo que tú quieras. Tú tienes Ubuntu para trabajar, pues te preocupas de lo que te interesa, ¿no? De cómo está una cosa, cómo está la otra, pero no te preocupas de cosas que no te tengas por qué preocupar, ¿no? Si es un buen sistema. Y es lo que te pasa. Y es lo que pasa, ¿no? Que eso. Entonces, luego quiero también decirle, ¿no? A todas estas personas que me están escuchando, no sé si serán muchas, no sé si serán ninguna, igual simplemente me escucho yo y algún amigo que le obligo a que lo escuche. Estas personas que tienen un montón de ideas para un podcast, tienen un montón de tiempo, o sea, llevan tiempo preparándolo, tal, pero no se atreven a dar este paso. Pues bueno, yo soy muy, muy, muy, muy, muy tímido. Mis amigos lo saben, que soy muy tímido, me cuesta mucho relacionarme con otras personas. Sin embargo, yo creo que esto sobre que me va a ayudar a perder los, ¿no?, la timidez. Aparte, no sé, me gusta, ¿no?, la idea de que mi voz pueda llegar a otra persona, ¿no?, y que escuche lo que yo le digo, le guste o no le guste, ¿sabes? Eso ya es indiferente, porque él me da su opinión y yo la valoro. Entonces, yo simplemente decirles que esto es simplemente coger un micrófono, coger un grabador de sonidos y grabar. Y luego coges con cualquier programa de audio y te lo pones a tu gusto, te pones música de fondo, te pones lo que tú quieras. Entonces, yo estoy muy contento con haber tenido, yo qué sé, digamos el valor, ¿no?, de coger el micrófono y enchufarlo en el ordenador y darle a la grabadora y va a empezar a grabar. Entonces, bueno, es un poco extraño, ¿no? Pero, bueno, supongo que le iré perdiendo el miedo poco a poco. Espero, y si no, me da igual, voy a seguir haciéndolo, así que espero, vamos. Entonces, esto es para estas personas. Después, lo que os he dicho de Ubuntu. Ubuntu, como os he dicho, cualquier Linux, ¿eh? No tiene por qué ser Ubuntu. Podéis poner cualquiera. Podéis el emule, ponéis Linux y tenéis 1000 distribuciones distintas para poder elegir. Y que no 1000 distribuciones, sino con 1000 manuales diferentes para poder instalar. Con 1000 foros diferentes para poder consultar dudas. Y con 1000 personas que están dispuestas a ayudarte, ¿vale? Entre ellas yo, por supuesto. Linux, que lo más normal que al querer instalarse a Windows es, o sea, Linux, perdón, es primero probarlo. Y es normal, ¿no? A nadie se va a poner algo sin probarlo primero, sin evaluarlo, ¿no? Sin saber cómo es. Y eso tiene una solución muy sencilla, que se llama libcd. ¿Qué es un libcd? Pues es un, mira, voy a cogerlo. ¿Vale? Esto es uno de los CDs que me mandaron de Canonical, de, ¿no?, de Ubuntu. Y tienes dos CDs, que son uno que es el de instalación y otro que es el libre. ¿El libre qué es? Es como si hubieran metido el sistema operativo dentro del CD, pero ya instalado. Es como si fuera un disco duro. Como si cometes la lectura de tu ordenador, la lectura de CD-ROM, en un disco duro. Pues por todo eso, lectura, no puedes guardar en él, pero te puedes guardar en el disco duro de Windows si quieres. Entonces tú lo metes cuando está arrancando. Por supuesto, tienes que meterte en la BIOS y configurarlo para que se arranque el CD por defecto. Y pues eso, te instala, te analiza, ¿no? O sea, te inicia lo que es el sistema, te metes y bueno, lo pruebas, ¿no? Tienes todas las aplicaciones que están por defecto, tienes el Game, o sea, te puedes conectar a internet, tienes el Game, es el Messenger. La Suite Office, que es OpenOffice 2.0, es la versión actual, el navegador web Firefox, y en general todo, ¿no? Tienes reproductores de sonido, multimedia y tal. Tú esto lo pruebas, y si te gusta, yo creo que os gustará, porque si no lo tenéis ya, si os gusta, pues cogéis el otro CD, que se llama Install, y hacéis exactamente lo mismo que habéis hecho con el otro, lo metís en la lectora. Pero en lugar de iniciaros el sistema, os va a iniciar un proceso de instalación del sistema operativo. Este proceso de instalación, si no tienes mucha idea, es mejor que consultes primero antes de instalar, porque puede borrarte el disco duro. Me explico. Yo la primera vez que me instalé Linux, pues ahora tengo 18 años, pues tendría unos 12. 12 años hace. Yo tenía 12 años cuando me instalé mi primer Linux, que fue una Mandrake 8.0. No, pues igual era un poco mayor de 12 años, pues tenía 13 o 14. Y era una Mandrake 8.0. Y yo estaba muy feliz con mi CD. Fui a mi viejo Pentium 2 Y me lo empecé a instalar, ¿no? Y entonces cogí, me instalé, inicié, iba muy bien, me gustó mucho. Probé la consola, tal. Probé programas, que estaba la OpenOffice. No, no había OpenOffice, había CarWriter o algo así. Era una cosa un poco rara. Pero vamos, que lo probé todo y me encantó, me encantó. Claro, luego fui a reiniciar, ¿no? Y me di cuenta que se iniciaba automáticamente Linux, ¿no? Y no había. O sea, en el group, ¿vale? En la pantalla que hay al principio, solamente se estaba Windows, o sea, Linux. Y dije, ostras, si Windows, pues miré, y es que la había borrado, había formateado el disco duro. ¿Por qué? Pues porque durante la instalación hay unos pasos que son, digamos, no críticos, pero hay que estar muy al loro. El único ahora mismo es el de las particiones, ¿no? Tú estás instalando, entonces es como un tutorial. Siguiente, siguiente, siguiente, eliges tu idioma, eliges tu país, eliges. Pues eso, ¿no? Te va autodetectando el hardware, ¿no? El ratón, el teclado, los discos duros, no, los discos duros no, los discos duros también, los CD-ROMs, las lecturas de CD-ROMs, incluso la red, ¿no? Si tienes la red por Ethernet, automáticamente la instalación se puede conectar, durante la instalación se conecta a Internet y te baja las últimas actualizaciones, ¿vale? Si ves por Wi-Fi, no, a no ser que tengas el. No, si ves por Wi-Fi, no. Entonces, llegas a la parte de particiones. Entonces, antes de seguir con esto, os tengo que decir, os tenéis que olvidar de todo lo que sabéis de Windows. Windows, bueno, ¿cómo os lo diría, no? De manera fina. Windows os ha bloqueado el cerebro durante mucho tiempo y lo que os ha hecho es que no os preocupéis de nada. Simplemente os dejéis llevar, ¿no? Por la tontuna. Entonces, Windows, como os habéis dado cuenta, supongo que usáis, pues tenéis lo más típico, ¿no? De tener, si tenéis un disco duro solo, lo que sea, ¿no? Imagínate que tenéis un disco de 80 gigas, y que es la unidad C, C dos puntos, ¿vale? Y ahí está todo. Ahí tenéis la carpeta de Windows, ¿no? Que donde están los archivos de instalación, archivos de programa, ¿no? O sea, Windows, que están los archivos del sistema, archivos de programa, están los de instalación. Y luego ya tenéis mis documentos, que es para vuestros documentos. Eso, ya os lo digo yo. Es muy poco práctico y aparte es bastante peligroso, ¿no? Yo cuando usaba Windows tenía particiones también, tenía una partición para Windows, ¿no? Sería la C y me instalaba todo y luego tenía la D que era para mis cosas, ¿no? Para mis, pues yo qué sé, fotos, música, documentos, trabajos del instituto, lo que sea. Entonces, eso, ¿no? Tenéis que tener claro que si tenéis un disco duro solo con la partición entera para todo Windows, ¿qué pasa si os entra un virus? ¿Vale? Pues que os fastidia todo. Bueno, sobre que Linux no vais a tener ese problema porque no os va a entrar ningún virus. Pero si tenéis que formatear una parte, porque yo qué sé, tenéis una partición llena de música, o de fotos, o de lo que sea. Y decís, ostras, pues me la voy a pasar a un DVD todo, o a dos, o a tres, o a los que sean, y voy a formatear la partición para poder meter otras cosas. Esto es viable si. Por supuesto, tenéis una partición exclusiva para este tipo de datos, ¿no? Que de vuestras cosas propias. Si tenéis una con todo, ¿no? Porque tienes que formatear todo el sistema si quieres hacerlo. O borrarlo, pero claro, borrándolo, pues siempre es mucho más complicado, es mucho más complejo y es una mierda. Directamente formateas y te olvidas. O si tienes algún problema, o si has instalado algo mal y te ha dejado un residuo o tal, formateas esa partición y listo. Es que no hay más problema. Pues esto pasa en Linux. En Linux tú tienes la partición donde quieras usar Linux o el disco duro entero. Da igual, ¿no? Donde que sea un disco duro entero para Linux, para Ubuntu, para Linux o un disco, una partición. Esa partición se va a partir a modo de Ubuntu. Yo ya os digo que dentro de Ubuntu me consta que los demás también es igual, pero por si acaso aseguraos de lo que os digo. Entonces, tienen que haber dos particiones, ¿vale? Dos, que tenéis que hacer vosotros. Las hacéis con. Si estáis en Windows, yo qué sé, pues con el partito en Magic mismo os bajáis una de estas trial, una trial version, o que, si no, que os la deja un amigo o lo que sea, y hacéis una partición. ¿De cuánto? Ahí ya, no sé, depende de vuestra capacidad de disco duro, de vuestra máquina, de lo que sea. Si tenéis un disco duro, yo qué sé, vamos a poner algo estándar, ¿no? Algo más o menos no muy actual, pero tampoco muy viejo, 80 gigas. ¿Qué tenéis ahora? 80 gigas, un disco duro único de 80 gigas. Y queréis tener Windows y Linux, que es, me parece exquisito, porque antes de tocar primero algo, pues vamos a dejarnos a lo seguro primero para si hay algún problema. Bien, pues cogéis y decís, ¿qué lo parto? ¿Por la mitad? Pues por la mitad mismo. ¿Que no? ¿Que lo queréis? ¿Que le queréis dejar más a Windows por si acá? ¿Que queréis primero probarlo? Bien, todo el mundo lo hemos dicho la primera vez y es normal. Pues coges y dices, pues vale, tengo 80, pues dejo 60 gigas para Windows y 20 gigas para Linux. ¿Vale? Bien. Pues entonces, cojo y digo, de esos 20 gigas, vamos a ver, 20 gigas. ¿Yo cómo lo hice la primera vez que me puse Ubuntu? Porque no estaba muy seguro. Pues lo hice así, ¿no? Yo tenía, yo de esas 20 gigas que tenía, dije, bien, pues de esas 20 gigas voy a hacer otra partición. ¿Vale? Que va a ser una, que la voy a dejar en FAT32. ¿Por qué en FAT32? Para dejarla, digamos, entre pasarela entre Linux y Linux, o sea, entre Linux y Windows. De manera que yo estoy en Linux y dejo un archivo en la FAT30, en la partición FAT32, ¿vale? Pues luego ese archivo lo voy a poder recuperar en Windows y viceversa. Yo desde Windows puedo guardar un archivo en esa FAT32 y leerlo desde... ¿Qué pasa? Pues que no puede ser con todas, porque si es NTFS no puedes escribir. Y puede que ni leer, no lo tengo muy claro, no lo he probado. Pero vamos, que no puede ser NTFS, ha de ser por obligación FAT32. Entonces os creáis una de 10 GB de FAT32. De manera que os quedan otras 10 GB para instalar Linux. Que yo la tengo así ahora mismo, hasta que no actualice y me ponga todo el sistema con Linux. No, lo tengo así y no tengo ningún problema. Entonces puse de esas 10 GB, ¿no? Y ya, esa en el formato que queráis. Eso ya, porque como el instalador vais a formatearla, pues vale. Entonces ya tenéis esa partición. Ya tenéis las dos, ¿no? Ya tenéis la de Windows y hasta por ahí. Tenéis la de 10 GB en VFAT, en FAT32, y la de... ya lo diré, la de Linux, ¿vale? Pues metís el CD, instalación, español, teclado, lo que sea, ¿no? Vas mirando, vas avanzando. Llega a la parte de discos duros. Te da unas cuantas opciones. Siempre a la de particionado personal, ¿no? Particular, o sea, el que yo quiero hacer. Personalizado, no me sabía la palabra. Entonces aquí vas directamente, buscas la partición de 10 GB que sea, ¿vale? Buscas la de 10 GB que quieras instalar Ubuntu y la borras. ¿No? O sea, no la borras. Sí, la borras. De manera que te quedan 10 GB libres por ahí. Creas y dices, vale, crea la partición. Y creas una de 5 GB. ¿Vale? Se crea una de justo a la mitad. ¿Vale? Yo lo hice así y no tengo ningún problema, ya os lo digo. Luego, pues eso, si os gusta, pues si os queréis por todo el sistema, pues ya pues os ponéis lo que queráis, ¿no? 5 GB para una. Vale, esta una. O sea, Ubuntu vais a usar dos particiones. ¿Bien? Dos particiones. Que son la de sistema de archivos, que se denota con una barra. Con una barra. La típica barra del 7, ¿no? La que está con el. Si le das al Shift y el 7, pues te sale, ¿no? La que está inclinada hacia la derecha. Pues esa barra. Y eso es el sistema de archivos. Ahí se instala todo lo necesario para instalación, para que funcione bien todo el sistema. Eso no tienes que tocarlo para nada, si lo queréis, por supuesto. Pero si no tenéis mucha idea, pues no juguéis con eso porque os podéis cargar el sistema. Y luego tienes la otra, que es la home, ¿no? La barra, la misma barra, pero detrás home, con minúsculas, home. Que en inglés significa, pues como lo sabréis, ¿no? Que significa casa, hogar. No, pues eso es nuestra casita, ¿no? Nuestra partición particular, donde nosotros vamos a guardar todos nuestros datos. Aparte también se guardan unas cosas de Linux, pero son relacionadas también con nuestro usuario. Pues ahí podemos guardar lo que queramos, música, pues sería como los que petan mis documentos de Windows, pues lo mismo. Entonces, cuando ya están las dos, ¿no? Y eso ya os dice, ¿no?, dónde hay que hacerlo. Pues dais a forma, o sea, le dais a que ya hemos terminado, y dais a continuar, ¿no? Cuando ya... Entonces, recapitulando, dos particiones. Una de sistema de archivos y otra la barra home. Esa, que son barra y barra home. Ambas de 5 GB. Y el formato os lo pone automáticamente cuando lo formatea. Creo que es ext32. Bien, otra cosa. Las particiones os dirá en qué formato que las queréis crear. Bueno, pues yo tengo como primaria. Yo creo que las tengo las dos como primarias, ¿vale? No. La de sistema de archivos ha de ser siempre primaria, por narices. Y luego también la puedes poner lógica, eso ya como la otra como queráis. Pero la del sistema de archivos por obligación ha de ser primaria. Pero pues acaso miradlo bien en foros antes de lanzaros a instalador, ¿no? Pues ya continuáis y cuando estéis instalando, o sea, os advertirá, ¿no? Que se va a borrar esas particiones, o sea, se van a formatear, se va a perder todos los archivos que estén dentro, que como no hay nada, pues no nos importa, y que se va a instalar Ubuntu. Vamos a continuar, yes o sí o lo que sea, y os dirá, ¿no ha seleccionado usted espacio de intercambio? ¿Qué es espacio de intercambio? Espacio de intercambio es un sistema que tiene Linux, y creo que Linux también tiene algo parecido, que cuando se queda sin memoria RAM, para escribir, empieza a escribir en el disco duro. Esto, pues yo no sé si es bueno o malo, lo cierto es que nunca lo he probado, Pero si tienes más de 300 megas o 350 megas de... No, yo creo que con 256 que tengáis megas de memoria RAM ya es más que suficiente para decir que no queréis espacio de intercambio. Porque si en Windows no hay ningún problema con 256, no, según que Windows, claro, porque XP bastante... Es que tienes que tener en cuenta que como son sistemas distintos, la RAM la aprovecha muchísimo mejor Linux. De manera que si tenéis un Linux no muy reciente, que es decir, no es que no sea de ahora, y tenéis una máquina vieja que si la podéis poner, pues lo podéis poner y irá mejor que con cualquier Windows. Entonces decís que no. Si tenéis, pues eso, una buena cantidad de memoria RAM, decís que no, que paséis de espacio de intercambio. Continuáis y ya está. Lo instaláis, pues ya, es un tutorial muy sencillo y muy intuitivo, ¿no? Yes, tal. Te preguntará cuál quieres que sea el nombre de la máquina. Te preguntará cuál va a ser tu nombre de usuario. Te va a preguntar tu password, tu contraseña. Y ya está. Simplemente iniciéis Ubuntu y listo. Y eso es así de sencillo. O sea, es que esto que os he explicado ahora me ha costado a mí más explicarlo de palabra que hacerlo con el teclado, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Cuando iniciéis Ubuntu, puede haber alguna... Cuando iniciéis del todo y metéis el nombre de usuario y la contraseña, si os pasa una cosa que me pasó a mí, yo no sé, yo no he mirado, yo no he encontrado más gente que lo haya pasado, pero por si acaso, ¿sabes? Que nunca se sabe. Si os queda colgado y no os inicia, ¿no? El sistema, el modo gráfico, pues no pasa nada, reiniciáis y cuando esté en el nombre de usuario, en el cuando os pregunte vuestro nombre de usuario, no pasa nada. Cogéis y decís Control-Alt-F1, ¿vale? Control-Alt-F1, ¿no? Esto que os hará entrar en una consola, en modo texto. No os asustéis, esto sería, pues yo que sé, como MS-DOS, ¿no? En Windows, pero mucho más efectivo y muy bueno, ¿sí? Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Que es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema de esto, lo que tenía yo, es que tenía el driver de la tarjeta que no me lo miraba bien, porque tenía uno en concreto que no era. Entonces, nos metéis, ¿no? Ponéis sudo, ¿vale? Bueno, ya que estoy hablando de consola, pues voy a unos conceptos muy básicos sobre consola. Consola, pues tiene unos comandos. En Ubuntu tiene un comando que se llama sudo. Sudo, tal como suena, sudo. Que lo que lo que hace es que no hace falta, para hacer algo que sea crítico o que sea de crear que sea root, no hace falta que te identifiques como root para hacerlo. Entonces, si tú estás con el símbolo dólar, o sea, cuando tú estás como usuario, tienes un símbolo dólar, y cuando estás como root, tienes un asterisco, ¿no? Entonces, si estás con el símbolo dólar, pues pones sudo y ya el comando, y luego te preguntará la contraseña, y ya está. Una vez que te la pregunta, y ya está, hasta que no tiras sesión en consola, ya no te la volverá a pedir. También podéis iniciar como root, si queréis. Sería sudo espacio menos s. Preguntará la contraseña y os iniciará como root. Bueno, el caso es que te tienes que meter sudo o sin sudo, sudo nano, tal como suena, nano espacio barra, la barra de Linux solamente se maneja con una barra, así que cuando yo diga barra se sobreentiende que es la barra del SIR, barra etc, vale, la barra etc. Si siempre que os diga uno o que leáis en un foro o lo que sea que os dice en esta parte, esto es configuración, vale, la configuración de Linux en modo texto, ¿sabes? son como documentos txt, pero son se guardan y tienen una utilidad. Entonces, esto, antes de manejar nada, aunque sepáis muy seguro lo que queréis hacer, yo también lo hago y hay muchas cosas que ya las hago sin mirar, yo me guardaría todos los archivos antes de... Todos los etc, ¿no? Que más o menos usáis, pues ya iréis viendo los que usáis. Todos los etc que usáis, yo me los guardaría como en una carpeta, ¿no? Llamadla como queráis, para si os rompéis, ¿no? Si chocáis uno de ellos, pues siempre podéis recurrir por consola, claro, o por lo que sea, poder cubrir y poder restaurarlo. Entonces os metéis, ¿no? Tanto lío etc barra x mayúscula 11 barra x con minúscula ahora xor todo con minúscula punto com conf. Se meterá en un archivo de texto en consola, con la letita blanca de la consola, enorme, es un archivo muy largo, pues vais bajando hasta que veis el driver de la tarjeta gráfica, ¿no? Que es poner el driver y entre comillas, ¿no? A mí me pasaba que creo que eso pasa con mi tarjeta gráfica, sinceramente, que era ponía driver ATI. Pues yo lo puse yo puse un driver, lo comenté, ¿no? Con un compañero de la universidad y me dijo, pues pon un driver estándar, ¿no? Que sea, y yo puse BESA, driver BESA. Me inicié correctamente. Claro, lo inicié así hasta que, claro, pero estaba un poco entendiendo mientras cobro, ¿no? Porque luego la aceleración 3D no va el Ubuntu no va, bueno, yo creo que ningún Linux va predefinido por defecto. Entonces luego lo tuve que activar, ¿no? Esto lo puse en cualquier foro y lo hacéis, que no es muy sencillo. Entonces ya pude hacer, ¿no? O sea, que si tienes algún problema, sustituís ATI por PESA, guardáis, que es control X, es control A, decís sí, tal, y lo guardáis. Y eso es, ya tienes Ubuntu instalado. ¿En qué se...? Bueno, Ubuntu, así un poco por encima. Pues Ubuntu tiene un escritorio nome. Y eso, o sea, es muy intuitivo. O sea, yo es que creo que no merece la pena ni explicaros cómo usarlo, porque es muy intuitivo. Es mucho más sencillo que Windows. Bueno, supongo que ya sabréis que hay escritorios, está KDE y Nome, Genome. Esto yo os recomiendo que escuchéis el podcast, creo que es el número 9, pero no me hagáis mucho caso, de Carlos Pinoyosa, que podéis bajaroslo de topepardo.com. Es un podcast que es exclusivamente para Ubuntu, ¿no? No sé si habla de más cosas, no me acuerdo ahora mismo, pero os explica cómo instalar, ya no cómo instalar, sino cómo hacer, ¿no? Para manejar Nome, cómo explica, pues eso, ¿no? Los repositorios, las actualizaciones y eso. Entonces, yo, ¿para qué rondar más sobre el tema si ya tenéis ahí un maravilloso podcast de esta persona que os lo explica perfectamente? Entonces, es eso. Bueno, yo no sé. Llevo media hora hablando, 31 minutos y 30 segundos. Tengo el contador aquí de la grabadora. Y yo no sé si está haciendo muy largo, muy corto, no sé. No sé, porque claro, ahora mismo no tengo ni idea, ¿no? Me he puesto así en plan amateur a grabar y tal. Entonces, bueno, pues yo voy a ir acabando ya. Solamente quiero que eso, ¿no? Que eso ha sido mi presentación de blog, os he hablado un poco de Ubuntu, entonces ya sabéis más o menos de qué voy a hablar, ¿no? Más o menos, pues de temas de informática, ¿no? Que para eso me apasiona, temas de música, pero también si veo alguna noticia que me parece interesante en cualquier blog, en cualquier en la tele o lo que sea, pues también lo comentaré. Yo lo quiero comentar todo, porque me parece que es una muy buena idea esto de hacer como programas de radio, pero en la red, ¿no? Y hecha por personas que no son profesionales, que no, que hablan desde tu punto de vista. O sea, tú, si tienes unos cuantos podcasts, puedes tener podcasts de gente diferente, ¿no? Tú puedes tener uno de un informático, pero que no solamente hay podcasts de informáticos, ¿no? Tienes podcasts de mil maneras. Hay uno que no sé si se llama Relátame, no sé, eso es todo, mirarlo en Google, que es de cuentos, es maravilloso. Y luego tienes unos cuantos, ¿no? Hay de tecnología, hay que decir que los que más hay son de tecnología, ¿no? Pues Viatech y esas cosas. Luego tienes de noticias, en fin, es el mundo de los podcasts. Yo no sabía que estaba tan expandido, ¿no? Hace 4 días que conozco que eso significa la palabra podcast. Pero estaba más extendido de lo que yo me pensaba, porque mirando por internet hay una página web que es podcast-es.org, que ahí podéis encontrar todo lo que queráis sobre podcasts. Os explica qué es, cómo hacerlo. De hecho, yo en esa página es lo que me ha... Bueno, finalmente me he atrevido gracias a lo que he leído en esa página. Os podéis descargar desde esa página, os lleva a programas que podéis usar. Y eso, ¿no? Espero que esto a mí me ha servido para quitarme el miedo. No sé si a vosotros os habrá servido para algo. No sé si os he metido el gusanillo de Ubuntu o de los podcasts. Mira, yo cometido el gusanillo de algunas de esas cosas, me siento ya contento, ¿no? Porque yo he de deciros que no tengo mucha idea de esto, de, no sé, sonido y tal, ¿no? No tengo mucha idea, tengo pues eso, ¿no? Las 4 cosas que se juguetean con un programa de sonido. Pero a ver si con esto pues aprendo un poquito y animo a otra gente a hacerlo, ¿no? Porque si, no me ha costado realmente nada, simplemente pues, decir qué voy a decir. Y luego, pues la música, ya veremos. Ahora mismo estoy grabando simplemente en voz. Esto hay que... La gente, por lo que yo he leído, la gente ya graba con música. Yo no voy a hacer así. No porque... Bueno, lo cierto es que, voy a ser sincero, iba a usar un programa que se llama Audacity, que lo recomienda Carlos Fenoyosa también. Y entonces yo me instalé mi Ubuntu y no me reconoce la tarjeta de sonido. Lo cual es muy extraño porque puedo reproducir otro tipo de música, pero bueno. Entonces de momento he cogido la grabadora tal cual y estoy grabando. Y ahora pues cogeré música de esta libre y me la intentaré meter como fondo, ¿no? Y para el cabecera y tal. Luego también tengo un par de colegas que son músicos, un familiar que toca muy bien la guitarra y voy a aparte de ser informático, Y pues no sé, voy a ver si ponen su granito de arena en mi podcast y me queda algo, algo bonito, ¿no? Algo con música. Claro, es que es una pena, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me encanta el rock, ¿vale? Soy rockero y me gusta todo tipo de... Bueno, más que rock, es que yo creo que me gusta a mí toda la música. No sé si os lo he dicho antes. Cualquier música que esté currada, que esté bien hecha, una... O sea, que tenga una, unas... que lleve tiempo de hacerla, que esté pensada, pues... Un solo de guitarra muy bien hecho, un solo de o sea, piano, ¿no? Una melodía magnífica, una voz que llene, ¿no? Pues eso, ¿qué pasa? Pues que a mí eso, la música, no toda la música me lo da. Entonces, pues ahora mismo mis grupos favoritos, pues yo qué sé, pues son los U2, son españoles de así, pues me gusta mucho Saratoga, Warcry. Me hago Dios, me gustaba hasta que empezaron a sacar discos como Gaia, por ejemplo. Ya no me gusta como me gustaba. Y eso, entonces a mí me gustaría poneros estos grupos. Poneos un track de cada uno de estos grupos. Que no tienen música libre y que para ustedes, obviamente. Para que los escucharais. Y si os gustaran, fuerais y os compréis el CD o lo que fuera, ¿no? Eso ya no sé. Pero que os gustaran. ¿De qué o sea... De manera que sería como ampliar a esta gente, ¿no? Como conseguirles más gente, más, digámoslo, más oyentes, ¿no? De su música, más fans, ¿no? No me sale la palabra. Pero claro, como no se puede por la famosa ley de las GAE... Bueno, no de las GAE, sino del copyright. No sé exactamente cómo funciona esto, pero no se puede. Así que voy a subir música que se pueda subir, únicamente exclusivamente. Que yo... Bueno, lo cierto es que os está gustando unos cuantos tracks y... Uf, hay música muy, muy buena por la red, ¿eh? Está, yo qué sé, en magnatune.com... había una que no sé, creo que era musicalibre.info. Espera, voy a mirarlo porque... Mira, a ver. Meto en la página de esta que os digo. Podcastes.org. Y entonces me voy a la sección... A ver si se me carga. Vamos, Firefox. Ahora. Recurso para hacer un podcast, programas de podcast. Voy a meterme por aquí. ¿Cómo hacer podcasts? No, aquí no es. A ver. A ver. Vaya, ahora no encontraré la dichosa página. A ver. Así es, aquí. Sí, aquí. Música, aquí está. Nos dice unas cuantas páginas. Yo he probado magnatune.com y musicalibre.info. La que más me ha gustado a mí es musicalibre.info. Porque he encontrado un grupo que me ha gustado mucho. Que es el de... A ver si me sale el nombre. Nada personal, me gusta bastante este grupo y espero poneros alguna temilla y tal. Tampoco quiero poner muchas canciones en plan, ¿sabes? No como fondo, sino ponerosla como música, porque no sé, yo creo que si os pondría de fondo y si os gusta, pues os la bajáis y os escucháis, porque yo creo que se pierde mucho tiempo de podcast y eso. Pues nada, esto ha sido todo. Y no sé si haré otro más, no sé si esto lo voy a llegar a publicar. Si lo publico, oye, pues muchas gracias por haberte bajado ese archivo, de verdad, porque para mí supone mucho, ¿no? El que la gente se tome en serio esto que digo y hago. Entonces, pues eso, pues nada, como ya llevo casi 40 minutos y ya me parece que es un poco abusar de vuestro tiempo, que tenéis cosas que hacer. Así que nada, oye. Bueno, pues este mi primer podcast se acaba ya. Y antes de irme, pues quiero comentaros, ¿no? Lo de la música de fondo que he puesto, no sé si os ha gustado, qué os ha parecido, no sé, me gustaría que me lo comentarais para saber, es mi primer podcast, ¿no? Entonces, pues he puesto más a ver lo que he visto, ¿no? Y he encontrado algo más o menos agradable. Entonces, voy a comentaros las canciones que os he puesto. Vamos a ver, lo tengo por aquí. Ha sido toda música de fondo y os voy a decir una por una, ¿no? La primera ha sido Mirando al Techo, de Nada Personal. La segunda ha sido Saltar al Vacío, también de Nada Personal, y estas dos me las he bajado de musicalibre.info. La tercera ha sido el tema Dash, que es de Pablo Pérez. La siguiente ha sido de él, se llama Ice Shadow, y es de Loco Boco. La 5 se llama Arneia, es de Gatson. La 6 se llama The Tiger is Dancing, y es también de Loco Boco. Y la última se llama Tokyo Neon y es de Pablo Pérez. Estas últimas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las últimas 6 canciones que he puesto, no, las últimas 5, perdón, son de opsound.org. opsound.org, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, pues nada, simplemente despedirme y nada, desearos una buena vida con Linux y que el pigmento os acompañe. Me despido, soy José Montier y espero que os haya gustado. Hasta luego.